¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muy buenos días para toda la audiencia de Hecatombe a través de Contacto FM, quien está en comunicación con todos ustedes el día de hoy, Agustina Miglionico. Bueno, una vez más en este espacio del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, un espacio semanal de encuentro que hemos de alguna manera dado las características también de reflexión y de comunicación en materia de seguridad social. Hoy por hoy podemos decir que más o menos estamos a 8 semanas del momento de llevar adelante el sufragio, que se va a dar junto con las elecciones nacionales, en las que vamos a estar manifestando la voluntad popular, la voluntad del pueblo en apoyo al plebiscito de la seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que los días han pasado bastante rápido, la verdad, y que estamos muy muy cerquita de ese momento. Para nosotros es un momento de reflexión, sin lugar a dudas, de potenciar al máximo el trabajo, la militancia que se viene desarrollando. En ese sentido, bueno, vamos a estar informando de algunas actividades, de alguna propuesta que tenemos para los próximos días. Agradeciendo también a algunos sindicatos que han estado en comunicación con compañeros de El Mondes acá a nivel departamental para poder unificar fuerzas y potenciar las fuerzas de aquí a octubre en este proceso de actividad que sabemos que va a tener que caracterizarse por el puerta a puerta, que sabemos que también estamos en los días inminentes para recibir la papeleta, que queremos también llevar adelante esto que hemos dicho, que hemos reflexionado, que hemos sugerido al público, de poder sentarse, leer la papeleta, estudiar, tener en cuenta 3 o 4 puntos específicos de los que se desprenden otros, para no sé si cada uno quiere hacerlo, es libre de hacerlo, si quiere poder difundir en su círculo más cercano, nosotros eso nos ayudaría mucho, pero básicamente es para que cada uno cuente con las herramientas necesarias para después no entrar en la confusión ni en el círculo de miedo generado por los grandes medios de comunicación o de prensa. Bueno, se avanza así como de un lado de la vereda, decimos nosotros, se avanza en esta militancia, en esta lucha. El viernes pasado en Paysandú el PCNT realizó el lanzamiento de la campaña oficialmente a favor del plebiscito y lo hizo en la ciudad de Paysandú. Esto para nosotros de alguna manera marca un poco el contexto en el que nos encontramos de cara a esta lucha, a esta militancia. Decirles de que, bueno, vamos a estar reuniéndonos, como le decíamos, los próximos días con algunos organizaciones sociales y sindicatos, pudiendo favorecer de esa manera actividades conjuntas, y que el lunes 16, esto lo vamos a seguir mencionando igual, el lunes 16 de septiembre se va a estar dando una actividad abierta a todo público, en la que vamos a tener participación de compañeros de ATCS, del MONDE, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, algunos compañeros muy históricos en la lucha, como Adolfo Bertonio, va a estar presente en la ciudad de Paysandú el día 16 de septiembre, una actividad que se está organizando conjuntamente con la gente de AFUR, que se va a estar dando en la Universidad de la República. Esto para nosotros es muy importante, es una herramienta más de difusión, de comunicación y de poder ir potenciando esta patriada de cara a la defensa del plebiscito. Para hoy hemos invitado a la compañera Marita Rodríguez, a quien vamos a darle los buenos días y que nos pueda dar este contrapunto de la zona más bien metropolitana de nuestro país y poder ir evaluando de alguna manera o generando conceptos cuál es la situación en general del desarrollo de la militancia del plebiscito. Muy buenos días, Marita. Buen día, Agustina. Un saludo grande a la gente de la radio y a la audiencia. Bueno, es un gusto estar acá. Y de acuerdo a lo que vos mencionabas, bueno, acá la cosa está muy movida. Tenemos reuniones todos los días prácticamente, a pesar del mal tiempo de toda esta semana pasada. Hubieron días que había reuniones simultáneas en varios lugares, en cooperativas, en sindicatos, en barrios, en distintos lugares. Y bueno, tenemos una agenda bastante, bastante completa por lo que queda de aquí a octubre, ¿no? Ya tenemos varios días de septiembre programados con distintas charlas. Y bueno, tenemos que los compañeros estar, digamos, dividiéndonos las tareas, porque realmente es como que nosotros lo vemos así, como que ha despertado mucho en este último tramo el interés de la gente y de respuesta, sobre todo a esas preguntas que surgen de las dudas que le han metido, ¿no?, a través de los grandes medios de comunicación, de los detractores de la papeleta, han metido dudas que son dudas legítimas de la gente, pero que en realidad son fáciles en humano a mano de resolver, ¿no? Y esto de la declaración, esta última declaración de los 111 economistas del Frente Amplio, por el no, porque no va a haber papeleta de no, pero en contra del plebiscito, ha despertado muchísimo interés desde dentro del Frente Amplio para que vayamos a despejar estas dudas, porque en realidad lo que está sucediendo a nivel de base, eso no se va a reflejar en los medios de comunicación ni en ninguna noticia, lo que está sucediendo es que nos están convocando a los integrantes del MONDE y los que estamos a favor de sí a distintas charlas en comité de bases, en coordinadoras del Frente Amplio, Frente Amplistas, digamos, indignados con esa resolución, con esa firma, ese documento, y nos están convocando a que vayamos a sus propios comités de base a explicarle a los propios Frente Amplistas y al barrio donde están por qué hay que votar en sí. Así que eso es algo, todos los días surge una reunión nueva, nos han pedido en plena discusión que ellos tienen, por ejemplo, dentro de su grupo Frente Amplista, nos han llamado, y estoy hablando de gente que yo ni conozco, por ejemplo, números desconocidos que me aparecen, bueno, nos dicen, bueno, dame letra, dame argumento, estamos discutiendo esto, y bueno, eso realmente es sorprendente, y bueno, está sucediendo eso a nivel de la militancia Frente Amplista. Quiere decir que hay muchísimas más personas de distintos partidos políticos, inclusive los que están deliberadamente en contra del plebiscito, muchos votantes de esos partidos que van a votar, que nos dicen que van a votar en sí y que van a ensobrar las papeletas en sus propios comités de base. Eso lo quería destacar porque es algo que ha sucedido en estos últimos días. Y creo que es importante señalar. Sí, yo creo que es importante reflexionar esto de que finalmente algo que era una intención de aquellos compañeros que militamos en el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social era que se comprendiera de que en realidad el apoyo al plebiscito no está ligado o atado al voto político partidario. Con esto no queremos decir ni de que los Frente Amplistas dejen de votar el Frente ni nada por el estilo, sino del apoyo al plebiscito. Esa es la reflexión. A veces se genera, porque a nosotros nos ha pasado también, se genera la duda en el público en general, en aquel que es votante quizás, pero no tiene mayor acceso a una información y a un análisis político. Convengamos que no se está haciendo tampoco en profundidad un análisis, un debate político a tan poco de las elecciones. Entonces esto lleva a una desinformación de la gente a nivel general. que a veces te preguntan muy curiosamente, pero entonces el Frente, el candidato del Frente, ¿no apoya la propuesta del plebiscito? Y bueno, tenemos que explicarle que no. Después uno podrá darle otras respuestas quizás un poco más profundas para explicarle cómo funciona, por ejemplo, el sistema de las AFAP y en qué realizan sus inversiones, que son el dinero de los trabajadores, en qué ámbitos lo invierten, para de esa manera poder lastimosamente comprender de que muchas veces el dinero pesa más que cuestiones ideológicas y demás, ¿no? Por lo menos para algunos actores políticos. En ese sentido, y reflexionando de esa manera, ¿cuál crees que ha sido el impacto de estos, que bueno, lo mencionaste, pero muy a vuelo de pájaro, el informe de estos economistas del Frente Amplio? ¿Crees que ha tenido un impacto, por lo menos en la decisión o en la posibilidad de apoyo a la papeleta? Yo creo que sí, porque creo que sucedió exactamente lo contrario de lo que buscaban. Fue un efecto boomerang, porque uno mira las redes, yo estoy bastante asombrada con eso, las redes, grupos que están integrados por Frente Amplistas, en la propia cooperativa en la que vivo, en el barrio donde vivo, en el comité, hay varios comités, es un barrio muy populoso, donde yo vivo acá en Montevideo. La reacción ha sido todo lo contrario, o sea, luchar por el sí, entender que esos tres puntos de la papeleta son absolutamente de justicia y que son puntos donde ninguna persona que se considere de izquierda puede rechazar o ir en contra. Estoy de acuerdo contigo, Agustina, que el punto álgido para entender estas cosas es cómo funcionan las AFAP, porque es el punto donde hay mayor contra, digamos, y mayores mentiras, ¿no? Porque también con el tema de la expropiación de los ahorros individuales, ahí sale también la defensa, el concepto de defensa de la propiedad privada, como si los aportes de la seguridad social que hacemos todos obligatoriamente fueran parte de la propiedad privada. Esa es la deformación que han traído las AFAP, porque nosotros cuando hablamos con las personas empezamos por el principio a colocar el tema en su lugar. O sea, ¿de dónde proviene la plata de las AFAP? Proviene del aporte obligatorio, del aporte para la jubilación obligatorio que nos hacen cuando nosotros trabajamos. El 15%, el Montepío, nadie va a golpear una AFAP, a decir, bueno, mirá, me abrís una cuenta y me vas poniendo estos pesitos que yo te dejo, no. Se ha deformado ese concepto y le han hecho creer a la gente que tiene una cuenta individual, que quizás pueda comprarse un auto, mejorar la casa, hacer un viaje, no. No se trata esa plata como una propiedad privada, porque cuando uno quiere ir a una AFAP y sacarla, no puede hacerlo. Ahora, con esta ley 20.130, y justamente creemos que es una medida para contrarrestar el plebiscito, la gente puede sacar el 9% de lo que tiene ahorrado en efectivo, pero bajo estrictas condiciones, no cualquiera ni a cualquiera. Mínimamente, entre otras condiciones, tiene que tener 3 años cumplidos de causal jubilatoria, que hoy serían 63 años, pero tampoco le dicen a la gente que ese 9% que retira se lo van a debitar de la renta que después le corresponda. O sea, va a ser mucho más baja que la que le hubiera correspondido. Entonces hay toda una fantasía, hay todo una cuestión de elaborar la propiedad privada, tus ahorros, como si ya no hubiera pruebas en este país, como fuimos los cincuentones, que nuestra plata todavía está en un fideicomiso, todavía no entró al BPS, yo por ejemplo me desafilié en el 2018, me jubilé en 2021, cobro mi jubilación todos los meses y mi plata está invertida en un fideicomiso, y al BPS no le importó eso absolutamente para jubilarme mejor que por el sistema mixto. ¿Por qué? Porque tengo en mi historia laboral todo el 100% de los aportes que hice durante toda mi vida laboral, y eso es lo que tiene que importar a la gente, no transformar un aporte obligatorio jubilatorio en un ahorro, como si fuera una cuenta de un banco privado, que uno hace un ahorro por fuera del sueldo. Entonces, esas son las cosas con las que nosotros tenemos que batallar, porque se ha instalado en la cabeza de la persona, pero fácilmente es comprensible, y además ya hay muchos, hay más de un poco más de 60.000 jubilados por las AFAP, que son el testigo viviente de los pésimos resultados que resultan del sistema mixto. Así que en esa batalla, digamos, cultural estamos, de colocar el BPS en el centro, el BPS como organismo de protección social, de que asegura y garantiza derechos de la gente, y este es el BPS el que tenemos que defender en las urnas el 27 de octubre, que es el único organismo que está para nosotros en nuestras vulnerabilidades, porque ninguno de nosotros, tanto que se habla del ahorro y de tu plata y todo, cuando tenemos problemas de desempleo, de enfermedad, de discapacidad, o todas las múltiples cosas que abarca el BPS, ninguno de nosotros puede ir a golpear la puerta a una AFAP y recibir alguna prestación por ese motivo. Así que esas son las cosas que también tenemos que ir dejando claro, para que la gente tenga bien, bien presente qué es lo que se juega con la papeleta blanca del sí el 27 de octubre. Muy bien, Marita, muchísimas gracias. Muy clarito tu aporte. Agradecemos mucho tu participación en la audición del MON desde los días lunes. Y recordarles a la gente que nos está escuchando lo de la actividad, que ya está saliendo incluso la placa de invitación, así que muy en las próximas horas estará en las redes sociales, invitando a la actividad por el sí el lunes 16 de septiembre en el aula de la sala magna de CENUR Litoral Norte. Expone Natalí Barbera por ATCS, Adolfo Bertoni por el MONDE, José Luis Borges por la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Esta para nosotros va a ser una actividad muy importante, que vamos a dejar todo en la cancha para que se acerque todo el público posible a participar, a informarse, y bueno, si podemos tener la posibilidad y el tiempo de generar alguna especie de intercambio con preguntas y respuestas, también se estará dando esta oportunidad. Bueno, muchísimo. Bueno, agradecida soy yo, Agustina, un abrazo a todos, y bueno, éxito en esa muy buena actividad que van a tener ahí. Muchísimas gracias a toda la audiencia, y nos reencontramos el próximo lunes. ¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Y Juan presenta su hecatombe. Me enrojo en tus ancas fuertes y en tus ternuras, mi negra. Me gusta vivir la vida entregándome a la suerte, para no tener tanto miedo cuando me abrace la muerte. Con la música que escuchas, bailas, soñas. Hecatombe por la 106. Contacto FM.